bajamos de todo el bus de la estación de la Unión. Te iba a preguntar, ¿y qué? Como tú has estado en, pues, al frente de proyectos muy importantes de transformación de áreas informales en el Brasil, ¿qué es lo que te llama la atención de Colombia? O sea, como cuáles crees que son como las lecciones que, por ejemplo, Brasil podría aprender de lo que ha hecho acá. La concepción de los proyectos, de la perspectiva de tener el tema de la participación, de un eje social, es muy parecido. Pero aquí tiene una, creo que se consiguió una cuestión principalmente en la posobra, después de la intervención, una cosa de pertenecimiento que muchas veces ha sido muy difícil conseguir en las intervenciones que han sido hechas en Brasil. Que, digamos, la infraestructura que está instalada después de 5 años no está bien. No hubo una apropiación de las personas. Es muy variable, depende, pero una cosa de desarrollo económico que han mencionado. Nosotros componen la estrategia social poner el tema de generación de capacidades de nuevos negocios, pero esto tiene una eficacia a veces relativa porque el contexto macroeconómico no contribuye para eso, pero yo concuerdo que es un tema fundamental de poner en proyectos como este para el tema de la sustentabilidad, ¿no? Entonces eso le ha quitado. Ese es uno de los principales retos para los proyectos de mejoramiento integral. Sí, claro. El tema, por ejemplo, de la basura, ¿no? Una cosa muy importante de cómo los gobiernos enfrentan esto, ¿no? Para cómo se crean mecanismos alternativos de hacer con que tenga una destinación correcta de la basura, que esté limpio. El tema de lo padrón de manutención, porque esto a toda un discurso, un diálogo sobre cómo transformar las favelas en caso de Brasil en barrios, ¿no? Pero lograr que el tema del mantenimiento del barrio informal sea lo mismo de que los barrios formales es un reto importante, que es como se de segunda clase, ¿no? De segundo orden, ¿no? Está un... Creo que sí. Estábamos hablando que sería tal vez mucho más ventajoso para el gobierno de un programa en que tú pagas por la basura entregue lo que pagar para una empresa hacer la colecta de la basura. Generar algún para un poco una mudanza de comportamiento también. ¿Tú crees que el tema de la tenencia del suelo, en algunas investigaciones que, por ejemplo, Carlos Torres ha hecho, demuestra que incluso después de la legalización no hay una mejora sustancial en el acceso a las a los equipamientos urbanos, a los servicios urbanos? ¿Cómo se ha manejado en el Brasil el tema de la tenencia? ¿Hay una mejora sustantiva o es más un tema de perceptual y de pertenencia más simbólico que de manera, digamos? Yo estaba comentando esto, justamente la mía duda es que lo grande, el tema de la tenencia es mucho más importante en ciudades la amenaza de los despechos, de los evictions, es mucho más grande, ¿no? En nuestras, una comunidad como esa no va a tener una amenaza de desplazamiento grande, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, en estos contextos, no hace mucha diferencia el tema de la regularidad. En algunos contextos, pero en áreas centrales sí. ¿Eh? Pero tal vez en las que están más en áreas centrales sí. Sí, en el caso de Moravia, que vamos sí. A tal vez en estos contextos eso tenga mucho más sentido. Y una otra cosa que no está claro, tiene algunos estudios, la regularización no facilita una cierta gentrificación, o sea que no, a veces esta palabra se quedó mucho, mucho más utilizada, pero no pone en el lado esta parte de las ciudades. Creo que en algunos casos tiene mucho más sentido en algunas ciudades africanas en que eso ocurre con más frecuencia. Todo esto es parte de la intervención.